Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo esencial, algo que hacemos casi todos los días, poner a punto nuestro ordenador, ya sea para trabajar o estudiar. Efectivamente. Vamos a ver dos cosas clave: las conexiones, los cables de toda la vida y los que no llevan cables. Y también cómo organizar el espacio para estar cómodos y, bueno, sanos. Eso es. El objetivo es que esto sirva de guía, algo práctico. A ver, vamos a ello. Genial. Porque es que saber esto bien nos ayuda en el día a día. Mucho. Evitamos líos técnicos y, sobre todo, cuidamos nuestra espalda, nuestra vista, el bienestar general. Empecemos por lo físico. Los cacharros. Tenemos el ordenador de sobremesa, con su torre, el monitor. Luego están los all-in-one, que lo llevan todo integrado, o el portátil. Y los periféricos básicos. Teclado, ratón. Vale. Monitores. Puertos. A ver, todavía se ve algún VGA, ese azul, o el DVI, blanco, pero son ya antiguos. Sí. Lo normal hoy es HDMI. Y DisplayPort. Los dos llevan audio y vídeo digital, alta calidad. HDMI está por todas partes, es el más común. Cierto. Pero DisplayPort tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es más fácil conectar varias pantallas seguidas, en cadena. Y luego está la revolución, el USB-C, sobre todo si es Thunderbolt. Ajá, has dicho HDMI y DisplayPort. ¿Para el usuario medio, de verdad, se nota la diferencia en la imagen o es más bien uso el que tenga libre? Buena pregunta. A ver, para un uso normal, ofimática, navegar, la calidad va a ser casi igual. DisplayPort da más ancho de banda, digamos, útil para resoluciones muy bestias o para gaming con muchos hercios. Entiendo. Pero vamos, para lo habitual, HDMI va sobrado y es más fácil encontrarlo. Lo interesante es cómo el USB-C con Thunderbolt quiere ser el puerto para todo. Claro, el USB. Universal Serial Bus. Nos quitó de encima 1000 cables diferentes, ¿eh? Y eso del plug and play. Conectar y que funcione. Exacto. Ha evolucionado mucho. Tipo A, el de siempre. B, el de las impresoras. Mini, micro. Pero el tipo C, que lo puedes enchufar del derecho y del revés, eso sí que es cómodo. Justo. Y si ese USB-C tiene el dibujito de un rayo, eso es Thunderbolt 3. Ajá. Y eso significa, bueno, velocidades altísimas, hasta 40 gigabits por segundo. Para que nos hagamos una idea, una peli 4K de una hora la pasas en menos de un minuto. Wow. Y además, con un solo cable Thunderbolt 3 puedes conectar el monitor, pasar datos a un disco duro y cargar el portátil. Te deja la mesa limpia. Impresionante, sí. La idea de un único cable para casi todo es muy atractiva. Aparte de estos, todavía tenemos el jack de audio, el de 3.5 milímetros para los auriculares. Aunque en móviles ya casi ni se ve. Cierto. Y el puerto Ethernet, el de red, para conectar por cable a Internet, que a veces va mejor que el Wi-Fi, ¿eh? Sobre todo si hay muchas redes alrededor. Sí, más estable. Y bueno, las ranuras PCI dentro del ordenador o para tarjetas de memoria ya son para cosas más específicas. Y si queremos menos cables aún, pues conexiones inalámbricas. Ahí está. Wi-Fi para la red de casa o la oficina e Internet. Y Bluetooth. Ajá. Perfecto para el teclado, el ratón, los auriculares. Cosas que están cerca. Gasta poca batería y crea como una mini red personal. Y el NFC, ese de acercar el móvil para pagar o pasar un contacto, muy corto alcance. Vale, pongamos un caso práctico rápido. Alguien quiere poner un segundo monitor, ¿qué hace? Pues lo primero, mirar qué puertos de vídeo tiene libres el ordenador y cuáles tiene el monitor nuevo. Lógico. Si hay un HDMI o un DisplayPort libre en ambos, genial. Son mejores que el VGA. Si el único puerto bueno ya está ocupado, por ejemplo, solo hay un HDMI y está en uso, pues necesitará un adaptador o un aparatito, un hub, para poder enchufar los dos monitores. Entendido. Bien, dejamos los cables y pasamos al segundo gran tema, la ergonomía. Fundamental, sí. La ergonomía es, bueno, es la ciencia de diseñar el puesto de trabajo para que se adapte a la persona, para estar bien y evitar lesiones. Claro. Y ojo, que no es solo evitar el dolor de espalda. Hay estudios que dicen que una mala postura, un mal diseño, te baja la productividad un montón. Así que es invertir en salud y en rendimiento. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La silla, imagino. La silla es clave. Tiene que poder regularse en altura. Los pies apoyados en el suelo, las rodillas a 90 grados. El respaldo también regulable. Si es anatómica y transpira, mejor. ¿Y la mesa? La mesa, pues que sea grande. Suficiente para tener todo sin agobios. Que quepa bien la silla debajo, sin obstáculos. Y la altura, unos 70-75 centímetros, para que al teclear los codos también estén a 90 grados. Ah, y mantenerla ordenada ayuda mucho. Sí, el orden es importante. ¿Y cómo colocamos el equipo? El monitor, por ejemplo. El monitor. Ni muy cerca ni muy lejos. Mínimo unos 40-50 centímetros. Si es muy grande, incluso más. Y la altura. El borde de arriba de la pantalla, más o menos a la altura de tus ojos. Ajá. Y muy importante, que no le dé la luz de la ventana de frente, para evitar reflejos. Mejor perpendicular. Vale. Teclado y ratón. El teclado. A una distancia cómoda para que apoyes los antebrazos en la mesa o en los reposabrazos de la silla, con los codos a 90 grados. El ratón, pegado al teclado. Que no tengas que estirar el brazo. Y que sea cómodo para tu mano. Una almohadilla para la muñeca puede venir bien. ¿Y si usamos portátil? Pues, la distancia cómoda igual, pero la pantalla suele quedar baja. Lo ideal es usar un soporte para elevarla y que el cuello esté recto. Entendido. ¿Y la postura del cuerpo en sí? Espalda recta, bien apoyada en el respaldo, la cabeza alta mirando al frente a la pantalla, no al teclado. Eso cuesta a veces. Ya. Y los brazos relajados, codos a 90 grados. Si usas papeles, un atril ayuda a no tener que bajar la cabeza constantemente. Bien. Pero no todo es estar quieto como una estatua, ¿no? Para nada. Tan importante como sentarse bien es moverse. Hacer pausas. Es crucial. Cada 20 minutos o así, levanta la vista, mira a lo lejos, por la ventana. Para descansar los ojos. Eso es. Y mover las muñecas, girarlas suavemente, abrir y cerrar los dedos, mover el cuello despacio, los hombros, estirar un poco la espalda. No basta con la postura inicial. Hay que romper esa quietud. Prevenir activamente. Muy claro. Veamos el caso de Laura. Llega un trabajo nuevo, pero su mesa es un caos de papeles y le han puesto un segundo monitor ahí de cualquier manera, a un lado. Pues mal empezamos. La solución es clara. Necesita organizar, despejar la mesa, poner el monitor bien, a la distancia y altura correctas. Necesita espacio para ella, para la silla, para poder sentarse como hemos dicho. Sin orden y espacio, la ergonomía se queda en teoría. Perfecto. Pues resumiendo, hemos visto las conexiones clave, HDMI, DisplayPort, el potente USB-C con Thunderbolt y las inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth. Ajá. Y luego, los básicos de ergonomía, la silla, la mesa, cómo colocar el equipo, la postura y, sobre todo, las pausas y el movimiento. Entonces, la conclusión es... Pues que dedicarle un poco de tiempo a conectar bien las cosas y a organizar el sitio donde trabajamos o estudiamos no es ninguna tontería, no es un lujo. No, es una inversión directa en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra capacidad para concentrarnos y rendir más y mejor a largo plazo. Como reflexión final, quizás todos podríamos pararnos un momento a mirar nuestro propio puesto de trabajo. ¿Hay algo, por pequeño que sea, que podamos ajustar hoy mismo para mejorar un poquito esa experiencia diaria frente al ordenador? Exacto. A veces un pequeño cambio marca una diferencia enorme. Bueno, pues ha sido un placer charlar de esto. Esperamos que haya sido útil. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.